¿cuántas clases de cristianos hay? Y ustedes se sorprenderán que hay cuatro clases. Hoy vamos a tocar más que todo la primera clase, porque difícilmente podamos continuar. Aunque yo no necesito pruebas de la autenticidad de la Biblia, no tengo problemas para creer que se trata de la palabra inspirada por el Espíritu Santo y que es Dios mismo que nos habla a través de ella. No todos están de acuerdo con esto. Digo esto porque la Biblia está siendo manipulada por todo tipo de explicaciones. Y sin embargo, a pesar de esto, hay todavía muchas personas que están siendo salvas. Esto es otra prueba para mí, prueba que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Porque siendo tan ridiculizada, tan mal interpretada deliberadamente, y todavía hay gente, nosotros lo vemos, y lo vamos a ver dentro de algún tiempo cuando estemos bautizando a un grupo, que hay gente que sigue creyendo. Esto es otra prueba para mí. Yo no necesito más pruebas de las que la misma Biblia dice, pero es otra prueba que la única explicación es que trátase de la palabra de Dios. Cuando tocamos el tema de la seguridad de la salvación, que es lo mismo que decir salvación por gracia sin obras, cuán difícil resulta aceptar esta sublime verdad para mucha gente. Muchísimos cristianos, misioneros, ancianos, pastores, tienen serios problemas con muchos textos bíblicos, y yo no pretendo ser el que explica todo y lo sabe todo, pero le voy a hacer ver, y cada uno tendrá que pensar por sí mismo, después de ver las evidencias a través de algunos mensajes. Hay quienes dicen, preparan un mensaje perfecto, la salvación es por gracia, no es por obras. Dios salva al hombre cuando éste se acerca a él. Le recibe a Jesucristo como su salvador, es salvo. Amén, le digo. Al rato comienza. Obviamente, deben haber frutos de salvación. Hoy por eso vamos a hablar de esos que, si vamos a fijarnos en los frutos, son los peores perdidos del mundo. Yo pido a Dios que Él me libre de este tipo de juego de palabras. ¿Quién era el que dijo? La fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. Lindo juego de palabras. Suena bien. No sé si es Francisco de Asís quien dijo, por supuesto que en la Biblia no está esto, pero yo lo escuché muchas veces. La fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. ¿Qué es lo que hay? Obras. ¿Ah, sí? La verdad es lo contrario. No hay necesariamente obras. Quisiéramos. Entonces sabríamos perfectamente bien quién es y quién no es salvo. Pero eso no es cierto. No podemos saber. Porque las obras no necesariamente. No necesariamente hay frutos claros del salvo. Muchas veces los frutos son malos, tal como dijo Jesús. Para probar que no se trataba de verdadera fe, se echa mano, bueno, si no hay frutos, no es árbol bueno, y si no es árbol bueno, el árbol malo se corta y se quema en el fuego, y esto es el infierno. Así de sencillo. El cristiano nuevo nada sabe de eso. Se mete en el asunto y dice, ¿y este qué laberinto es? Me habían dicho que yo soy salvo por haber recibido a Jesucristo como mi salvador, yo me arrepentí de mis pecados, ¿y ahora? Pregunto, ¿por qué tan sistemáticamente nos dedicamos a tergiversar la doctrina de la gracia? ¿Por qué confundimos las enseñanzas de la salvación del pecador con la remuneración que el salvo recibirá? ¿No dice acaso la Biblia que hay salvos cuya conducta es peor, mucho peor, que la de muchos no salvos? No dice Pablo a la iglesia de Corinto que había fallado en disciplinar a un hombre al que llamó perverso y era salvo. ¿No es cierto acaso que un hombre puede tener la mejor conducta del mundo y aún ir camino al infierno? ¿Garantizan las buenas obras la salvación del pecador? No. ¿Manifiestan las malas obras de un cristiano que él no es salvo? No, no manifiestan. Que Dios nos ayude, hermanos, a no caer en tan astuta trampa, despreciando el sacrificio de Cristo en nuestro lugar y convirtiendo la gracia divina en desgracia humana. Recuerda el caso de Felipe el etíope, allá en Hechos 8, no es necesario que busquen la cita, pero está en Hechos 8, versículos 26 al 39. La pregunta clave del etíope, que quería ser salvo: ¿qué impide que yo sea bautizado? La respuesta del predicador Felipe: si crees de todo corazón, bien puedes. De nuevo, el deseoso de ser salvo responde: creo. Fue bautizado y siguió gozoso su camino. Literalmente dice, todo esto en Hechos 8, 26 al 39. Ojalá fuéramos predicadores como Felipe. Si crees, él no pidió menos que salvo. Bien pues, ¿cuándo se perdió el asunto de la salvación? ¿De qué le sirvió el gozo de haber sido salvo si en realidad no lo fue? ¿Por qué? Porque no hubo pruebas. Pero ¿cuántas clases de cristianos hay? Bueno, seguramente a muchos les sorprenderá lo que voy a decir en la clase primera de cristianos hoy, y luego seguiremos. Estamos tratando el tema de la salvación por el único medio que existe. No es compartida. La salvación no es gracia más obras, obras más gracia, mita y mita, como dicen los centroamericanos. No es Jesús comienza a salvar y luego tú te tienes que seguir salvando. O Jesús te salvó, pero con él no hay peros. ¿Sí o no? ¿Salvo o perdido? Mientras analicemos a los cristianos en sus diferentes categorías, nos daremos cuenta, tal vez al final, cuando estemos hablando de los que quisiéramos ser nosotros. Solo digo quisiéramos porque difícilmente estemos allí. ¿Por qué tenemos este problema tan arraigado en nosotros? He pensado mucho. ¿Por qué esta es la doctrina que menos se entiende? La salvación, la seguridad de la salvación mediante la gracia. Mi conclusión, puedo estar equivocado, es que nosotros venimos de un trasfondo católico romano. Ellos también creen en la gracia, con una diferencia que parece chica, pero es muy grande. Por supuesto, dicen, pero la única iglesia autorizada para dispensar la gracia es la católica romana. Dicho en otras palabras, si usted no es católico romano, no se le dispensó gracia. Y usted no tiene más que preguntarle, ¿y quién le dio la marca registrada de la gracia a ustedes? ¿Cómo es que ustedes son los que poseen, solo ustedes, el derecho y a quien ustedes derivan, que sería a su propia gente, sus jerarcas? Menos mal que eso es mentira. Menos mal que eso no es verdad. Menos mal que eso no está en la Biblia. Menos mal que la gracia no es esa desgracia, y menos mal que tenemos la Biblia al alcance. Una de las razones de la influencia que tienen los cristianos, la falta de confianza en él, es eso, de haber venido de un trasfondo donde se le hablaba mucho de obras y cada uno era marcado que era o no de Dios si tenía buenas obras. Esto significa que la gracia divina, en lo que a usted, de usted depende, y su seguridad de salvación, si no lleva el sello de la marca de quienes son los únicos autorizados para dispensarla, usted está perdido. Yo doy gracias a Dios que no tengo ningún problema con eso. Me temo que nosotros los cristianos podamos ser fácilmente atrapados, caer en la misma trampa. Creo que si existe alguna doctrina que yo considero clave, fundamental, el corazón de toda doctrina, es la gracia y es la más atacada. Pero ¿cuántas clases de cristianos hay? Los primeros son los que yo llamo cristianos peores que los mundanos, o cristianos peores que los que no lo son. La Biblia presenta ciertos caracteres de cristianos que no hay duda que son salvos por la gracia divina. Pero mamita querida, la conducta de ellos. Vamos a ver, un pasaje muy conocido, 1 Corintios 5, 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Cambia la palabra gentil por pagano. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo sigue, versículo 3. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, ese miembro de la iglesia, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 1 Corintios 5, 1 al 5. Note especialmente la segunda parte del versículo 1. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Saben ustedes que esto estaba terminantemente prohibido en la ley mosaica? Vean lo que dice en Deuteronomio 22:30. Deuteronomio 22:30. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Esto era aberrante. Era asqueroso aún para los paganos. Levítico 18:8, otro texto. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Levítico 18:8. Este pecado se llama incesto y lascivia. Note también en 2 Corintios 12, 20 y 21. Oiga lo que dice. Pues me temo que cuando llegue, nos halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, muchos, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. 2 Corintios 12, 20 al 21. ¿Qué dije yo? Es lo que dije. El pecado de este hermano, don peor que el mundano, yo lo llamo, el hermano peor que el mundano, era tan de bajo calibre que los griegos, a pesar de la inmoralidad que practicaban, esta gente sí que era inmoral en este campo del sexo, les daba asco. Pero él era miembro de la iglesia, salvo por la gracia divina. Y sin embargo, fíjense la conducta. ¿Sabe cuál es el calificativo que le da el apóstol a este peor que el incrédulo? Vean el versículo 13 de 1 Corintios 5. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Yo no sé si ustedes sabían, pero la palabra perverso tiene algunos significados muy serios. Se le dice perverso al que tiene intimidad con animales, entre otros. Pero ¿Me dirá usted que él era cristiano? Por supuesto, usted lo verá. Por eso mismo Pablo se ocupa. Pablo no tenía nada que ver con los incrédulos, que no eran miembros de la iglesia. Y por supuesto no eran miembros de la iglesia de Cristo, no solamente miembros de la iglesia de Corinto. Este era miembro de la iglesia de Corinto y miembro de la iglesia de Cristo. Aquí está lo que la iglesia de Corinto tuvo que hacer con semejante hermanito. Pero nadie lo consideraba, excepto Pablo, perverso. Uno, admitir que el pecado existía y que el culpable era un caballero, salvo y miembro de la iglesia. Dos, Pablo dice, y vosotros estáis envanecidos, versículo 2, también de 1 Corintios 5. Algo tenían ellos que los dejó tan ciegos que no veían un pecado tan obvio. Aunque a usted le parezca extraño, la iglesia de Corinto cayó tan bajo, haciendo la vista gorda ante semejante pecado, debido a nada menos que a la riqueza, óigame, de dones espirituales que tenía. Esto prueba que Dios no da necesariamente dones a los más espirituales. Él da dones a quien Él quiere. Y oiga ahora esta cita, 1 Corintios 1, 4 al 8, y luego versículos, capítulo 14, versículo 26. Dice así: gracia doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros? Estamos ya en el 14:26. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¡Qué testimonio! Se fijó, no sé cuál era el don que tenía Brother Perverso, el hermano perverso. Se fijó cuántos dones enumera Pablo. Oiga, hay cinco: salmos, doctrinas, lengua, revelación, interpretación. Ninguna otra iglesia era tan rica en dones como la iglesia de Corinto. ¿Qué les faltaba a ellos? Les faltaba el uso correcto de tanta riqueza en dones. No, note lo que dice Pablo: hágase todo para edificación. Se puede tener muchos dones, depende cómo los esté usando. Satanás puede aprovecharlo. Si usted tiene un gran don, que usted se da cuenta que es proveniente de Dios, dele gracias. Pero usted es el blanco del enemigo. Por eso sospecho que este hermano, de quien estamos hablando, cuyo nombre no aparece aquí, no vale la pena, lo vamos a llamar hermano perverso, tan como le llamó Pablo. Cuídese, porque Satanás apunta en esa dirección. En los versículos 27 al 31 y el versículo 40 dice, si habla alguna en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, capítulo 14, tres y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas, hablen dos o tres, y los demás juzguen, es decir, evalúen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno. ¿Qué? Profetizar quiere decir exponer la palabra. Para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pero hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14, 27 al 31 y el versículo 40. Claro, con tantos dones, ellos se habían inflado a tal punto que los dones que ellos tenían, no cumplían su cometido, que debe ser simplemente la edificación de otros, ministrar a otros. Tengo tal don, voy a poner a disposición de la iglesia. Yo veo que hay muchos hermanos aquí que tienen dones y hermanas, y están poniendo esos dones a disposición de la obra del Señor. La iglesia les sirve de agencia, de lugar donde ellos se nutren, ellos y ellas, porque hay hermanos y hermanas que están haciendo un trabajo encomiable. Ahora note lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 4, 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 1 Pedro 4, 10 y 11. En Corinto había una especie de competencia de dones, porque todos tenían dones. Había una especie de complacencia, una falsa seguridad, debido a los muchos dones que tenían y creían que todo andaba viento en popa. El orgullo los llevó a tal punto de carnalidad que ellos no lograban distinguir siquiera la inmoralidad tan obvia y tan repugnante que imperaba en la iglesia. Tal vez pensaban, bueno, debemos ser muy espirituales. Somos el árbol que da buenos frutos. Porque de lo contrario, Dios nunca nos habría enriquecido con tantos dones. No le va a dar dones a una iglesia que no tiene sólida vida espiritual. En 1 Corintios 12, versículos 7 al 12, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Todo lo que leo está en Corintios, excepto que hice la cita a Pedro. Versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada una en particular como Él quiere. Versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es decir, así es la iglesia como Cristo quiso que se formara. Bien, realmente este caballero del que estamos hablando, que le damos el apellido de perverso, espero que ninguno de nosotros merezca este apellido, era salvo. Puede que a usted le parezca que es imposible que un cristiano cometa semejante inmoralidad. Veamos. Pablo se refiere a vosotros. ¿Quiénes son los vosotros? La iglesia, destinatarios de la carta. 1 Corintios dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Versículo 1 de 1 Corintios 5. De nuevo, y vosotros, la palabra vosotros, estáis envanecidos, 1 Corintios 5, 2. En el versículo 3, Pablo dice que la iglesia debe reunirse y tratar este asunto con el perverso, y que en cuanto a él, es decir, en cuanto a Pablo, estaba distante, la disciplina debe ser, oiga esto, segunda parte del versículo 2 de capítulo 5 de 1 Corintios, para que fuese quitado de en medio de vosotros. ¿Cuántas veces vosotros? Al quitarlo de la iglesia, ¿en dónde meterlo ahora? El tal se ha entregado a Satanás, donde ya estuvo, 1 Corintios 5, 5. Él mismo se largó por ese camino. ¿Cuál era el objetivo de tan severa disciplina? ¿Sabe qué dirían hoy? Nunca fue salvo, al diablo. Y yo digo, eres salvo, al diablo. Ahora vamos a ver un poco más. 1 Corintios 5, 5, la segunda parte del versículo. Para destrucción de la carne, que sufra en su cuerpo. No me diga que usted no sabe qué quiere decir. En realidad, para que se muera pronto. Eso destruye la carne, el cuerpo. El cuerpo es destruido cuando uno muere. Y eso es lo que dice Pablo. Ah, ¿por qué no mimarlo? ¿Por qué no hacerle ver el pecado? Él sabía. No necesitaba más. Él era salvo. Porque es salvo, es hermano. Hay que tener amor. ¿De quién habla Pedro en 2 Pedro 2, 18 al 22? Yo he mencionado eso muchas veces. Y yo he dicho muchas veces que los versículos, especialmente 21 y 22, nos hacen ver que se habla de personas que, escuchen bien esto, porque yo me contradigo aquí, casi, pero hay que salir del apuro. Como ustedes me escucharon tantas veces por la radio, casi siempre yo dije, bueno, lo que aquí dice es que ellos tuvieron el conocimiento de la verdad, no la verdad mismo, pero vamos a leer un poco más y vamos a ver que bien puede referirse a personas salvas. Vamos a ver. Capítulo 2 de 2 Pedro, versículos 18 al 22. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne. La palabra concupiscencia, no se aflija, es una palabra que implica toda clase de perversidad, de pecados. Y disolución a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Noten que en ningún lugar dice están perdidos. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad, de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Bien. Yo siempre dije, y lo vuelvo a repetir, que aquí no dice que fueron salvos, dice, porque mejor les hubiera, versículo 21, les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad. Conocer, decía yo, el camino de la verdad y recibir a Cristo mismo, que es la verdad, son dos cosas distintas. Pero ahora, no es que cambié mi manera de explicar, digo, sí, bien puede estar este caso en la misma categoría del hermano peor que el incrédulo. Aquel hombre o mujer que son cristianos y vuelven a hacer pecado, es como el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y es mi hermano, sí. Pero yo con la blancura que llevo, soy tan puro y santo y todo esto, voy a hacer parte con este tipo que se revuelca como la puerca en el cieno. No se preocupe, usted puede estar sentado al lado de uno de ellos. No son cuadrúpedos, son bípedos. Es muy común esto. Se dicen que hablan palabras infladas y vanas. Palabras infladas y vanas seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido. Es decir, ellos sirven para pervertir a otros. Palabras infladas es orgullo. Yo soy mejor que tú, yo hago mejor las cosas. Aquella persona que trata de justificarse una y otra vez cuando nadie le está acusando, huye el impío sin que nadie lo persiga. Una cosa es dar por entendido, soy así, ¿qué voy a hacer? Oren por mí, etcétera, o lo que fuera. Y otra cosa muy distinta es ocultar. Son esclavos de corrupción, versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Quién vence a un cristiano? Si se deja vencer por el pecado, Satanás lo ha vencido. Y es esclavo de ese pecado. Puede ser la borrachera, puede ser las drogas, pueden ser otros vicios, puede ser la pornografía. Hay tantas cosas que usted dirá, es que yo no puedo dejar esto, yo no puedo salir de eso. ¿Sabe cuál es su apellido? Perverso. Yo no lo inventé, está en la Biblia. Si se conforma con tan ilustre nombre, usted lo acepta. Note especialmente la segunda parte de este versículo. Dice que, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Es posible que un salvo cometa pecados peores de los que cometía antes de ser salvo? Sí. ¿Qué significa el camino de justicia y el santo mandamiento? Probablemente lo que debiéramos de ver en estas palabras no es propiamente la salvación, ya que esta no es, digamos, no es un mandamiento, pero sí la conducta del cristiano debe superar a lo que se dice aquí, especialmente en Pedro. Estos mencionados por el apóstol Pedro habían sido salvos tal vez por la fe en Cristo. Aprendieron que existe una conducta de santidad también, igual como allá en Corinto. Seguramente la habían vivido por algún tiempo y luego volvieron a la vida anterior y llegaron a ser peores que antes. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Si tenía que volver es porque alguna vez salió de allí. ¿Cuándo salió? Bueno, si era porque solamente conoció los principios bíblicos o porque fue salvo, lo uno con lo otro se acerca demasiado. Y yo creo que más que todo podemos pensar aquí que se trata de personas que fueron salvas. No perdió la salvación, no dice tal cosa. Describe cómo es. ¿Y qué sucedió con este caballero del que estamos hablando en Corinto? Vamos a 1 Corintios 5, 11 al 13. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tan ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera, a los que están fuera, juzgará Dios. Quitad pues a ese perverso de en medio de vosotros. Noten esto, llamándose hermano, significa que se trataba de un hermano. Un hermano en el sentido que era salvo, pero no muy hermano en lo que se refiere a su conducta. Con tal ni aun comáis, nunca se dice de esto de uno que no era salvo. Podían comer con los que no eran salvos, no había, al contrario, es bueno hacerlo para llevarlo a Cristo. Luego dice Pablo, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿Fuera de qué? Bueno, de la iglesia, de los redimidos, de los salvos. Los que están fuera, por supuesto, eran todos los no salvos. Con ellos se ocupa Dios. ¿Funcionó el dispositivo que exigió Pablo con este hermano? Vamos de nuevo a 2 Corintios 2, 5 al 11. 2 Corintios 2, 5 al 11. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, Os ruego, dice Pablo, que confirméis el amor para con él, el mismo ex perverso. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo, lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Todo esto en 2 Corintios 2, 5 al 11. Vamos a ver qué pasó aquí. Pablo dice que ese triste episodio sumió en profunda tristeza tanto a los corintios, la iglesia, como también a él mismo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Así que esta era la primera cosa. Segundo, Pablo dice luego que la rápida acción de la iglesia entregándole a Satanás, y después vamos a ver qué era eso, era suficiente, versículo 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Eso significa que no todos votaron a favor de eso, porque algunos tal vez no cometían ese pecado, pero muy parecido. No eran perversos, pero perversitos. Un poco. Ellos no votaban a favor de entregarlo a Satanás. Tercero, Pablo dice que ahora ellos deberían de perdonarle para evitar una muerte prematura, siendo que él se había arrepentido. Así que, versículo 7, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Consumido es muerte, muerte física prematura. ¿Qué quería decir Pablo según el versículo 11? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿De qué ventaja potencial hablaba él de Satanás? Creo que él se refiere a la moderación que debían tener los corintios, como diciendo, cuídense mucho, porque si ustedes no le perdonan y Satanás lo sigue manipulando a su entero antojo, él quiere la muerte de él. Si él muere porque ustedes no le perdonan prematuramente, siendo cristiano, el orgullo de ustedes por haber tenido ese poder para, entregando a Satanás a una persona, dejarla bien horizontal antes de tiempo. Cuídense lo que les puede pasar a ustedes, porque mañana ustedes pueden ser los perversos. Pablo les dice, mucho cuidado. Hay otros que fueron entregados a Satanás. Miren ustedes en 1 Timoteo 1, 18 al 20. Ese no fue el primero. 1 Timoteo 1, 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Eran ellos cristianos? Por supuesto. Aquí ya el perverso tiene una compañía. Himeneo y Alejandro. ¿Qué habían hecho estos dos hermanitos? Notemos lo que dice otra vez el apóstol en 2 Timoteo 2, 15 al 18. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. 2 Timoteo 2, 15 al 18. Aquí ya tenemos una troika, son tres. Se compone de Alejandro, Himeneo y Fileto. Todos ellos corrieron la misma suerte del perverso, entregados a Satanás. De nuevo se menciona a Alejandro en 2 Timoteo 4, 14 y 15. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. 2 Timoteo 4, 14 y 15. Así que de Alejandro hay que cuidarse, ¿no? No, este no es Alex. Hay que notar que como Satanás no logró sus objetivos, minando a la iglesia de Corinto mediante esa repugnante inmoralidad, convirtiendo a un hermano en perverso, él echó mano de otros recursos, menos feos. Comenzó a levantar a hombres como Alejandro, el calderero, Himeneo y Fileto, para que perviertan la doctrina de la resurrección. Ellos decían, no, no hay ninguna resurrección en el futuro, ya se efectuó. ¿A qué se referían ellos con eso? Bueno, la cita está en Mateo 27, 50-53. ¿A qué se referían? Cuando Jesús murió, muchos resucitaron. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad, a la santa ciudad, es decir, a Jerusalén, y aparecieron a muchos. Esto está en Mateo 27, 50-53. Estos tipos, Himeneo, Alejandro y Fileto, comenzaron a predicar una rara resurrección. No, no, no, no hay ninguna resurrección en el futuro. Ya hubo, de esa resurrección se habla. Porque muchos resucitaron y se presentaron a muchos. No se sabe cuántos. Algunos creen que eran cientos de miles que se presentaron y luego otros dicen ascendieron al cielo con el Señor. No sabemos. Yo no sé qué pasó con ellos. La Biblia solamente dice que una gran cantidad de ellos resucitó. ¿Por qué Pablo entregaría a Satanás a hombres que le pertenecían si no eran salvos? Piense. Toda persona no salva, de hecho, pertenece a Satanás. Así que el hecho de que Pablo diga, tanto el de Corinto como luego estos tres individuos, que hay que entregarlo a Satanás es porque no le pertenecen. Alguien dirá, no, ellos no eran salvos. ¿Sí? Es posible que un cristiano tenga una conducta peor que la de los incrédulos. Puede torcer las escrituras, puede alterar la sana doctrina, puede ser inmoral, todas esas cosas puede hacer. El problema no es que si puede o no, lo es y lo son muchos. El problema es dónde está la iglesia que los entrega a Satanás. Tal vez si tenemos tiempo les voy a decir más adelante. La iglesia de Corinto tenía muchos otros problemas. Un buen ejemplo es la forma como ellos actuaban en lo concerniente a la cena del Señor, allá en 1 Corintios 11, 17 al 22. Oiga lo que dice. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, y con semejante miembros, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Hay hijos de Dios aprobados y otros desaprobados, pero son salvos unos y otros. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Está hablando del momento de compañerismo cristiano, el ágape que ellos tenían, que así se llamaba en griego. Y ese ágape era comer juntos. ¿Pues qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? Porque algunos estaban bien borrachitos. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. 1 Corintios 11, 17 al 22. El primer día de la semana que ellos celebraban la cena del Señor, en algún momento, yo sospecho que era después de la cena del Señor, espero que no sea antes, porque imagínense ustedes, si ellos primero tenían su ágape y ya estaban borrachos, tenían que tener catres y camas allí para que se duerman. Creo que primero tenían la cena y luego decían, hermanos, vamos a tener un compañerismo y vamos a comer juntos, pero cada uno traía su comida. Uno traía medio cordero y el otro traía un poco de porotos negros. La diferencia era grande. Y en vez de repartir y a cada uno, sería una buena combinación un plato así. El que traía su cordero con su propia gente, su familia y los suyos, su buen vinito, un galón de vino, y se tomaba el vino y comía y cortaba. Y los otros con su porotito ahí miraban, tragaban la saliva. Pero estos comían tanto que se emborrachaban. Menos mal que no manejaba un borracho porque no había que manejar. Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Soy aprobado o desaprobado como cristiano en los ojos de Dios? Había otro problema en la iglesia de Corinto. 1 Corintios 6, 16 en adelante. Los hermanos se llevaban uno al otro, a los jueces. ¿O no sabéis que los que se... voy a leer desde el versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pero, y luego dice, huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y el apóstol sigue hablando un poquitito más aquí, más adelante, y dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, ¿qué estaba pasando aquí? ¿Quiere decir que algunos de estos hermanos visitaban prostíbulos? Claro, es lo que dice. El que se une con una ramera es uno con ella. ¿Para qué va a decir a ellos que visitan esos lugares si ellos no lo hacen? Pablo nunca mencionaría que el que se une con una ramera es uno con ella. Pablo no tendría por qué decirle, huí de la fornicación, porque ellos no huían de los pecados sexuales. Pablo no tendría por qué apelar a este otro argumento, que el cuerpo de ellos era el templo del Espíritu Santo. Ellos lo sabían, pero decían, voy a compartir. Pablo no tendría por qué recordarles que debían glorificar a Dios en su cuerpo también. Note ahora lo que dice en 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ni eso sabían o no recordaban. El cristiano que toma livianamente su conducta, Dios le destruirá a él prematuramente. Tarde o temprano todos vamos a morir, por supuesto. Volviendo a lo de la cena del Señor, 1 Corintios 11, 28 al 32, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y beba así a la copa. Coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. 1 Corintios 11, 28 al 32. Esta iglesia de Corinto se destacaba por su carnalidad. Tenían de estos cristianos peores que los incrédulos para exportar, si es que alguien los quería. Permítanme ilustrar esto. Era yo un muchacho de unos 12 años, 11 tal vez, y había un hermano, lo vamos a llamar A.S., son las iniciales de su nombre. Ese hombre, yo lo conocí, un hombre borracho que castigaba a su esposa, tenían un hijo completamente inválido, era totalmente anormal, así nació, nunca creció, era de tamaño de un metro y poco nomás quizás, o menos, era como un animal, un caso muy raro, muy triste. Yo llegué a ver a esa criatura. Pobre la esposa cristiana, él andaba borracho. Como ellos habían emigrado de Europa, claro está, nosotros no sabíamos nada de ellos cuando eran jóvenes. Pero los hermanos que lo conocieron desde joven decían, ese era un hermano increíblemente activo. Cuando joven, este era único. Pero yo no podía creer eso. Un día, lloviznaba, hacía frío, la noche era oscura, el hombre viene. Bastante sobrio, pero no del todo. Como vino, le hicimos pasar en el calor del comedor de la casa, él se sentó y llorando como un chico, decía, hace justo 20 años que yo me alejé del Señor. Me quiero reconciliar. Mi padre entonces era el encargado de la iglesia. Era laico, pero él dirigía la iglesia. Él sabía dónde ir. ¿Cuántas veces su esposa vino y hablaba con mi madre, recuerdo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces la vi llorando por lo que él era? Y ese día, cuando él dijo eso, nos sorprendió a todos. Y él dijo, hace 20 años que yo me alejé. Nos pusimos de rodillas, oramos, yo no entendí casi nada. Y entonces, de ahí él se fue. Para hacer la historia larga, corta, ese hombre nunca más tomó. Vino de regreso, vino a la iglesia. Se quedó allí. Antes de su muerte, él llegó a ser el anciano de la iglesia. Era un ejemplo de hermano. ¿Perdió la salvación? ¿La recuperó? No. No quería ser reprobado, sino aprobado. Y aprovechó el último tirón de su vida. Al que mucho se perdona, mucho ama. Y ese hombre, durante ese tiempo que él estaba en su vida alejado de Dios, creo que el 100% de hermanos de la iglesia dirían, ese nunca fue salvo, por eso está como está. Como nunca fue salvo, allí está, por eso vive la vida del mundano. En realidad, muchos mundanos en esa misma comarca vivían mejor que él. Equivocados estuvimos todos, si así lo tildamos, era salvo. Y porque era salvo, no tenía que venir a Cristo, volver. Típico hijo pródigo. Con la diferencia que aquel pródigo fue y malgastó sus bienes, este hombre también malgastó su salud y luego comenzó a vivir una vida miserable. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, también a los corintios. 1 Corintios 3, 1 al 8. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Eso parece un club donde no se ponen de acuerdo los que tienen una reunión de miembros. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo al uno, yo ciertamente soy de Pablo, y ahí siguen. Pero permítame resumir todo esto. Uno, es muy fácil que un cristiano tenga una conducta peor que la del incrédulo. Los hay muchos, siempre existieron y existen. Dos, entregar a Satanás, que se usa aquí, es la medida que la iglesia debe tomar con los cristianos de tan perverso comportamiento. Es excluirlo de su medio, cortar con él todo contacto, no orar por él, no llamarlo por teléfono, no invitarlo para comer, no hacer nada por él. Él se fue a Satanás, lo que significa entregarlo a Satanás es reconocer que él dice con sus obras, quiero servirle al diablo. Él es salvo. Pero no lo puedo creer. Usted no lo crea, yo sí. Tercero, si el cristiano cuya conducta daña la reputación de la iglesia, que obviamente ocurre, no se arrepiente, no deja esa vida mundana, es muy probable que muera prematuramente. Ese cristiano no debe ser mimado. Vamos a ver unos cuantos textos, yo quiero que ustedes los anoten, porque la Biblia habla de este tipo de gente y se les va a aclarar quizás unos cuantos, se nos va a hacer claro, no voy a decir que ustedes solo, porque yo también necesito del mismo manjar de la palabra de Dios. Primero vamos a Santiago 5, 14 y 15. Santiago está después de la epístola a los Hebreos y ustedes van a ver, si ustedes están anotando, digan, hermanos, o algo así, muertos prematuramente, pueden decir. Dice en Santiago 5, 14, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Este no es un caso de pecado de muerte, pero sí de enfermedad. No es tan grave. Él no es perverso, es primo hermano del perverso. O sea, la enfermedad de él es producto de su enfermedad espiritual. ¿Bien? Primera Juan 5, 16. Los que escuchan bastante nuestra emisora ya saben a dónde vamos, ¿no? Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecados que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. El pecado de muerte es el pecado de aquel perverso que de ninguna manera quiere dejar su vida. No ore por él, cuanto antes se muera mejor. Porque no servirá de escándalo para la iglesia. Primera Corintios 5, 4 y 5, donde ya estuvimos. Vamos a ver de nuevo, porque nos viene muy bien. Estos son textos que es necesario que los leamos para que tengamos en cuenta de qué estamos hablando. Primera Corintios, capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 4 y 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Para destrucción de la carne, eso significa muerte física. Ah, no es juguete. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La idea es porque el espíritu es salvo, realmente. Primera Corintios 11, 27 al 32. Ya tocamos un poquitito, pero ahí tenemos otro problema. Siempre la misma iglesia. De manera que cualquiera que comiere, versículo 27, este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Camino a la muerte prematura van. La palabra muerte aquí, duermen, es muerte física, porque no hay ningún problema dormir por descansar. Y otros están enfermos siguiendo el mismo camino si no se arrepienten. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo, porque no nos espera condenación. Dios dice, ya que tomas los asuntos como la cena del Señor tan livianamente, te corto la vida. Y uno dirá, bueno, yo igual ya no aguanto la vida, así que si me muero, me muero. Vas a cambiar de parecer después ante la presencia del Señor. Todos estos textos que ustedes vieron, Santiago 5, 14 y 15, 1 Juan 5, 16, 1 Corintios 5, 4 y 5 y 1 Corintios 11, 27 al 32, son textos que armonizan, hablan de la misma cosa. Todos estos textos tienen en común que es la conducta desordenada de un cristiano. Pero ¿cuáles podrían ser los pecados de hoy con los que habría que tomar esa medida? A este hermano le entregamos a Satanás. Uno de ellos, alcoholismo, una persona que insiste en la borrachera. Dos, drogadicción. Tres, pornografía, para quienes son cautivados por esta maldad. Cuatro, adulterio, fornicación, y podemos seguir enumerando. Bueno, si estas cosas son parte de la vida de un cristiano y la iglesia o algunos de los miembros lo saben, entonces, ¿por qué nos entrega a Satanás? ¿Alguna vez nosotros tuvimos una asamblea donde decimos, aquí hay un hermano, fulano de tal, lo vamos a entregar a Satanás y él está presente? ¿Por qué no lo hacemos? Buena pregunta. La primera pregunta antes de contestar a esto sería, ¿pero realmente los hay? Ustedes no necesitan la respuesta. Yo tengo la respuesta. No lo hacemos porque ellos solo se entregan. Antes la cosa no era así. El Evangelio llegaba a Éfeso, por ejemplo, a Corinto, en este caso en Grecia. Allí había mucha vida mundana, había riqueza, había puerto. En esos lugares había mucha prostitución de todo orden, especialmente relacionado con la religión pagana de ellos. Los cristianos, o sea, los griegos que escuchaban la palabra y llegaron a ser cristianos allá en Corinto, a cierta distancia de Atenas, ellos naturalmente tenían que excluirse de esa gente, no podían participar en la vida de ellos. Al mismo tiempo, esa gente no quería tener nada con ellos, no querían, porque era tan grande el contraste. Si un miembro de la iglesia perdía el beneficio del calor de los hermanos, de la comunión de los hermanos, lo perdía todo. Por eso este hombre, llamado perverso, se arrepintió. Tanto es así que casi todo lo que sigue de la segunda epístola de Pablo, después del capítulo 2, donde él dice que hay que perdonarle porque se va a destruir de demasiada tristeza, habla de él. Tan importante era. Hoy, ¿va a pasar lo mismo? No. Porque entonces el mundo rechazaba a una persona que se identificó con los cristianos. Y él estaba identificado. Cuando él se encontró solo, excluido de la iglesia, entregado a Satanás, no podía vivir la misma vida con aquellos. Porque no lo aceptaban, no porque no quería. Ahora el mundo recibe con mucha gracia y alegría a un hermano que se va solo. Por eso yo digo, no es necesario hacer asambleas para decidir y entregar a un hermano a Satanás. Él se entrega solo y Satanás lo lleva y dice, arroro mi nene, arroro mi sol, arroro pedazo de mi corazón. Y lo tiene allí. Hermanos, ¿qué es lo que hemos destacado aquí? Destacamos la importancia de saber que un cristiano, una vez cristiano, es cristiano. Y cada cristiano decide la carrera que va a correr. ¿Torcido? Decidiste por eso. Al final, cuando estemos para recibir cada uno de nosotros la recompensa, se verá la gran diferencia entre hermanos de la misma iglesia que escucharon a los mismos predicadores, que vivieron en la misma época, que tuvieron las mismas oportunidades y condiciones, las mismas tentaciones. La diferencia será muy marcada. Hay que hacer una diferencia grande. Hay que diferenciar como hace la Biblia. La salvación, separarla de la remuneración. El día de pago está por delante. Y allí se verá la gran diferencia. No hay ninguna necesidad para negar la salvación de un individuo que todo lo que tiene en términos de conducta es que no es salvo. No hay ni pizca de salvo en él. Este hombre es igual o peor. Algunos dicen, ¿Usted lo conoce en el trabajo? Bueno, yo trabajo con él. Nada de cristiano tiene. Él nunca entregó a nadie un folleto. Él nunca habló a nadie de Cristo. Él usa palabras groseras. No hay frutos. Árbol malo. ¿Y qué? El buen árbol y el árbol malo, ¿no son dos cristianos? Aquel cristiano que vive la vida espiritual y aquel cristiano que vive la vida mundana. ¿Pero es salvo? Sí. ¿Pero cómo es eso? Así como le digo. Recibió a Jesucristo como su Salvador y la gracia divina, gracias a la gracia divina, fue salvo. El resto de su vida es desgracia diabólica, su conducta. Pero el Señor le salvó. Pero el recurso que el Señor tiene de hacer que se ponga horizontal antes de tiempo es muy bueno. Y muchos han llegado a sus 40 y tantos años, 50, cuando más experiencia podían tener y más rendir al Señor, cajoncito, dependiendo de lo largo, colocado allí, cochecito negro, hasta. Gócese que el Señor se lo llevó. No, es que no sabemos a dónde fue. ¿Y no recibió a Jesucristo? Sí, pero no había frutos. ¿Ah, no? Lo verás en el cielo. Con la diferencia que allí se hará la diferencia. ¿Y por qué la iglesia no lo entregó a Satanás? No hacía falta, él se entregó solo. Me entrego a ti, Satanás. Te voy a servir de aquí en más. Y lo hizo. No hacía falta. Qué triste que tengamos que sacrificar la doctrina, que es el corazón del cristianismo, la gracia, para predicar la salvación por las obras por las cuales nadie jamás será salvo. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, pedimos que tú la grabes en nuestro corazón y nos ayudes a no negar lo que tú afirmas, porque en ella encontramos claramente el perdón eterno que tú nos has otorgado en el momento cuando a Jesucristo recibimos, tu amado Hijo, como Salvador personal y todo suficiente. En el nombre de Jesús. Amén.